cuidado. Acabas de llegar al punto de no retorno. Puedes entrar bajo tu cuenta y riesgo a la zona prohibida, la zona del pánico. ¿Quién te guiará como Caronte guía a los muertos al infierno? Pues nuestro hermano el payaso es, para que escuches los hechos verídicos de él y de otras personas y te estremezcas con él. Hola, estamos una vez más para contarles otra bella historia sobre un gato. Escúchala, a ver qué te parece. Era de noche en la vecindad y todos se aprestaban a descansar, pero en el ambiente se sentía una sensación extraña, una cosa rara y pesada, en el ánimo de los vecinos, pero en especial en uno de los departamentos de la planta baja. Es preciso decir que aquella vecindad de cuartos muy altos, como las de antes, era de dos plantas, y la distancia de la azotea al piso era como de unos 9 metros de altura, y en ese departamento sus habitantes, 2 adultos y 2 pequeños, ya estaban acostados, los adultos en una cama y los pequeños en una litera. En el segundo cuarto quedaba exactamente a la ventana de la azotehuela, que estaba junto también a la pequeña cocina y baño. La ventana, hecha de madera de 2 puertas y en cada una 8 huecos donde se supone había vidrios, y digo se supone porque en algunos solo había cartones o simplemente periódico que tapaba del aire el cuarto. Enrique, el padre de familia, hablaba con Cristina, su esposa. Oye, gorda, fíjate que no me siento bien. ¿Por qué? ¿Comiste algo mal? No, de la panza estoy bien. No me siento bien, pero de ánimo, como que siento o presiento más bien algo desde la tarde que llegué. ¿Cómo qué sientes? No sé cómo explicártelo, pero como si mis hijos estuvieran en un peligro de algo. No le hagas, ya me asustaste. ¿Cómo qué sientes? No sé, pero una cosa sí te digo. Si fuera necesario dar mi vida por alguno de ellos, la daría sin pensarlo. Pues yo también, dijo ella. No lo dudes. Pero bueno, lo importante es que estás aquí y tú nos defiendes, ¿no? Claro, pero te quería comentar eso nada más. Bueno, a dormir, que me tengo que parar temprano mañana. Hasta mañana, amor. Ella se acomodó y casi enseguida se quedó dormida, pero él no, seguía sintiéndose mal y apenas alguno de los niños se movía, él de inmediato se incorporaba a verlos. Así transcurrió parte de la madrugada, cuando de repente se oyeron arañazos en la pared, así como el golpe seco de un cuerpo muy grande que había caído a la azotehuela. Para esto, él ya estaba incorporado, parado en la cama y gritando en posición de guardia. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¡Asómate, maldito! ¡Aquí estoy para recibirte como te mereces! El ruido de afuera era como de que alguien pretendía salir por la otra pared, donde estaba el lavabo y los trastes. Él alcanzó el apagador de la azotehuela y vio el movimiento de algo que se desplazaba de un lado a otro. Ella ya había saltado a las literas para jalar a los pequeños y acurrucarse en la litera de abajo, mientras él seguía gritando sin salir. —¡Querías entrar a robar, maldito, verdad? ¡Pero nada más asómate y verás! Los niños empezaron a gritar del susto de ser despertados tan abruptamente, cuando de pronto en un abrir y cerrar de ojos, por uno de los huecos de la ventana se abre el papel para dar paso a la cabeza de un gato, que furioso le resoplaba como queriéndolo atacar. Y así como en cámara lenta, él tiró un golpe muy certero a la jeta del gato, tirándolo a la azotehuela. En una fracción de segundos, él reacciona y piensa que es solo un gato, el que se había asomado por el hueco de la ventana, y envalentonado sale a la cocina, cuando ve que el gato de espaldas al piso, agita la cabeza como queriendo reaccionar, le vuelve a resoplar, se pone en 4 patas y empieza a correr por la pared, hacia la azotea, ante el asombro de él que se echa hacia atrás de la impresión, ya que mientras el gato va subiendo, su cabeza gira mirándolo mientras el cuerpo sube, con la cara de una bruja. ¿Qué les pareció el final? ¿Pensaban que era un gato? No, realmente estaban en peligro los pequeños. Espero que les haya gustado este cuento cortito y nos vemos la próxima.